te fuiste, ando solo y triste, no soy el de antes. Ya nada me interesa, todo en mí es tristeza, si no puedo amarte. No sé cómo has podido, siento haberte querido con amor sincero. Destrozaste mi vida, presencié tu partida, vivo como un perro. Salva mi amor, solo tú puedes hacerlo, aún estás a tiempo para volver. Salva mi amor y cura estas heridas que a diario me lastiman sin tu querer. Salvar mi amor. Desde que tú te fuiste, ando solo y triste, no soy el de antes. Ya nada me interesa, todo en mí es tristeza, si no puedo amarte. No sé cómo has podido, siento haberte querido con amor sincero. Mi vida, presencia en tu partida, vivo como un perro. Salva mi amor, solo tú puedes hacerlo, aún estás a tiempo para volver. Salva mi amor y cura estas heridas que a diario me lastiman sin tu querer. Salvar mi amor.